Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Father gave me nose a tweak and told me I was bad. But then one day rambunctious, supercalifragilisticexpialidocious. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ready to die.